Este proyecto nace hace 7 años con la intención de brindar una propuesta a través de la música, una propuesta, digamos, social, que por ahí a través de la música, que es una excusa al principio, que hoy ya tenemos unos tremendos músicos, los chicos, que aprendiendo muchas cosas y creciendo en lo musical también, una excusa para venir y bueno, y para acercarnos y para poder, como quien dice, no resolver, pero por ahí traer y mostrar una ventanita que donde ellos puedan mirar que más allá de la realidad que ellos viven existen otras cosas.